señora, sírvame un traguito de ron. Ay, vino, deme otro y todo, hasta quedar borrachito. Abra la puerta, señora, sírvame un traguito de ron. Ay, vino, deme otro y todo, hasta quedar borrachito. Toda la noche pasaré junto a mi novia con amor. Sé que mañana lloraré de soledad y de dolor. Toda la noche pasaré junto a mi novia con amor. Sé que mañana lloraré de soledad y de dolor. Siga, maestro, siga, siga. Saborcito, así me dijo mi amor. Pero era ya muy tarde y no volví a mi amor. Mas yo muy desesperado porque vino el apagón. Pero ella en un camino se me fue. Y tomó esa decisión. El apagón y su camino, qué terrible oscuridad. Solo sé que en un camino se me fue.